arrancar. Tu beso de mí, tu voz peculiar, es la que yo quiero oír. Cuando estaba mal, tú estabas ahí. ¿Para qué voy a hacer sin ti? No paran de llamar, preguntan si voy a salir. No me quiero maquillar, si vos no vas a ir. Mis amigos me dicen que te olvide, yo buscándote como un detective. Desde que no está me piden declive. Yo era tan de Boca y vos de River. Mi amor, ¿con quién estás? Me pregunto, yo te llamo en modo oculto. Si contestas y la escucho, yo me muero en un minuto. Por ti, haría lo que fuera porque vuelvas. Pero ya tú no piensas en mí. No resultamos almas gemelas. No puedo más con esta situación. Espero que tú vuelvas, mi amor. No puedo arrancar tu beso de mí. Este culito tiene lista de espera. Está facturando más que una financiera. Sí, ahora pide reggaetón, no quiere sin bandera. Y se va al piso. Hoy se emborracha a nombre de ese man que nunca la quiso. Mejor sola que mal acompañada. Vas a conseguirte uno mejor, no seas exagerada. Si lo puede tener cualquiera, entonces no valía nada. Solo quiere fumar y beber para ver si así se olvida de él. No puedo arrancar.